El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Universidad y Economía, el valor del conocimiento, dictada por Arturo Prinz el 31 de octubre de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar a Arturo Prinz, que nos va a hablar de Universidad y Economía, el valor del conocimiento. Arturo Prinz es licenciado en Comunicación Social, escribe regularmente en el diario La Nación sobre temas de educación. Ha trabajado en temas, básicamente en la Fundación Sales, que es una institución que invierte y acompaña la investigación contra el cáncer en la Argentina. Y conoce muy bien la interfaz entre el conocimiento, la ciencia, la investigación, la inversión en investigación y la protección de los resultados de la investigación. Creo que es un momento muy especial por los acontecimientos de la semana pasada relacionados con los investigadores del CONICET. Es un tema realmente actual y espero que lo disfruten porque sabe en realidad mucho de lo que se está hablando en estos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Se escucha bien? Sí. Es un gusto venir a esta charla, en primer lugar, porque hablar de la universidad en un club de universitarios es un lugar muy afín. Por otro lado, soy socio vitalicio de Cuba y hace poco supe que Fernando también lo era. Fernando hace años que es abogado, pertenece a un estudio importante de propiedad industrial y dona sus trabajos a la Fundación Sales desde hace mucho tiempo. Es un tema realmente de una gran generosidad que aprovecho para agradecer públicamente. Un miembro del estudio, Dámaso Pardo, acaba de ser designado hace pocos meses presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el organismo que otorga las patentes en la Argentina. De manera que es un estudio muy afín, muy entendido en los temas que voy a tratar hoy. Bien, hablar de universidad y economía puede parecer algo agarrado de los pelos. Yo me acuerdo que hace unos años en la iglesia había un obispo que empezó a hablar de que la iglesia necesitaba fondos y también decía que hablar de dinero en la iglesia era como algo mal visto. Acá puede ser, ha habido una cierta tradición académica que a lo mejor le daba un poco la espalda a este tema de la relación universidad y economía. Sin embargo, más adelante les voy a citar muchos testimonios de hace muchísimos años que enfatizan esta relación, la importancia de esta relación. En primer lugar, quiero hacer una presentación de las universidades en la Argentina. Tenemos 102 universidades registradas en el Ministerio de Educación, de las cuales 53 son universidades públicas, estatales, autónomas, pero con presupuestos del Estado, y 49 son privadas. Está bastante parejo el número. Alrededor de 1.800.000 alumnos cursan en ambas, en las estatales y en las privadas. Casi el 22% estudia en las privadas, son 393.000 alumnos sobre 1.800.000. Quiere decir que la Argentina tiene muchas universidades, pero acá viene un segundo tema y es quizás es necesario definir qué es una universidad, porque A juicio de personalidades como Bernard Houssay, Luis Federico Leluar, dos premios Nobel en ciencias, Alfredo Lanari, que fue un gran científico, Hilario Fernández Long, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires en la noche de los bastones largos. Yo los he tratado a ellos, a Houssay no, porque yo era muy chico cuando Houssay actuaba, pero con Leluar he trabajado 15 años, con Fernández Long también, y Alfredo Lanari alguna vez lo he visto. Ellos consideraban que si la universidad no hace investigación científica, no es una universidad. O sea que la universidad lo es en la medida en que genera conocimientos nuevos y dicta conocimientos. Houssay decía que si no hay investigación científica, la universidad es una escuela técnica. Es un primer punto a reflexionar. Si uno mira el panorama de todas las universidades que he mencionado, de las 102, creo que la mayor parte no hace investigación científica, no genera conocimientos. Y la menor parte los genera en forma limitada, como vamos a ver enseguida. La menor parte de nuestras universidades investigan, aunque mayormente lo hacen las estatales, porque las privadas en general no tienen fondos para investigación, salvo excepciones. En este punto, las privadas carecen de presupuestos, por varias razones que voy a explicar, y las estatales tienen recursos que les da el Estado para investigar, pero son absolutamente insuficientes, como vamos a ver. El presupuesto que tienen las universidades públicas, el 90% se destina a salarios. Quiere decir que queda una proporción muy baja para investigar. Es muy conocido que en Argentina los científicos siempre se quejan de que no tienen recursos. Esta es una razón. De allí que la Argentina es uno de los países que más científicos ha expulsado. Esto está estudiado, está analizado. La comunidad son miles de científicos. Ha habido un programa Raíces para traerlos, pero dio muy bajo resultado en relación a la cantidad enorme de científicos. Hay muchos estudios sobre esto. Y Argentina es un gran expulsor, lo ha sido en todas estas últimas décadas. Houssay decía, exportamos científicos, por eso somos pobres. Es una exportación que no hay que hacer, y tiene que ver con estas insuficiencias de recursos. Las grandes universidades de los países avanzados se sostienen en gran medida con donaciones y con regalías que reciben de las industrias cuando transfieren conocimientos. Estas son dos fuentes enormes de recursos en las universidades más grandes. Las 15 o 20 mejores universidades del mundo, las más grandes que hacen investigación, son todas privadas. Harvard, Stanford, MIT, norteamericanas, británicas, Cambridge, Oxford, son todas privadas. Recién a partir del número 20 aparecen las universidades públicas. O sea, son más fuertes las privadas que las públicas en estos países. Acá es a la inversa, o sea, hacen más investigación las públicas que las privadas. En la Argentina, que yo conozca universidades que tengan oficinas de fundraising, que quiere decir recaudar fondos con fines filantrópicos, en este caso para la investigación, son muy pocas. La Universidad de San Andrés lo ha hecho, la Universidad Austral, la UCA intentó hacerlo, no dio buenos resultados, el IDBA tiene una buena oficina de recaudación de fondos. Las nacionales, que yo sepa, no hacen recaudación de fondos por vía de donaciones. La Universidad de Harvard es la institución que en el mundo más recauda de donaciones, porque tiene una oficina fabulosa de fundraising, donde apelan a los miles de exalumnos que han tenido, muchos les termina yendo muy bien, y obtienen donaciones importantes. O sea que la fuente de donaciones es algo a tener en cuenta. Nosotros en la Fundación Sales recibimos grandes donaciones de personas que de pronto padecen el cáncer, mueren y dejan bienes importantes, inmuebles, dinero. O sea, el tema de donaciones es un tema a explorar. Hay una asociación argentina de fundraisers que los forma, que los prepara, y especialistas en esto, organizaciones como UNICEF, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, nuestra fundación también, los tienen y les va bien en ese punto de las donaciones. Nuestra fundación Sales, por ejemplo, fue la primera que generó campañas para tener donantes individuales. Esto me lo dijo César Milstein en el año 91, yo lo visité en Cambridge, premio Nobel argentino, y me dijo, ¿por qué no interesan al ciudadano común en el apoyo a la investigación del cáncer? La fundación está pasando en estos días por el donante número 100.000. O sea, es una acción de ciudadanos enorme, que en conjunto da más fondos que las grandes donaciones, pero además atrae grandes donaciones. O sea, cuando uno necesita alguna aplicación importante, un equipo grande, puede apelar a grandes fundaciones o a familias con recursos que lo dan con gusto, porque saben que la fundación no vive de esa donación, sino de los miles de personas que lo están apoyando. Entonces no es un tema menor el tema de las donaciones. El segundo tema son las regalías, que voy a abordar un poco más adelante, que es tanto o más importante que las donaciones. Las grandes universidades como Harvard tienen oficinas en este sentido, y es cuantioso los millones de dólares que reciben por la transferencia del conocimiento a las industrias. Un punto que quería mencionar, luego de esta visión panorámica, era cómo están situadas nuestras universidades dentro del contexto de las universidades del mundo. Para eso hay varios rankings que se elaboran. Está el ranking de Shanghái, de China, está el ranking académico de las universidades del mundo. Hay un ranking que se hace en Gran Bretaña que se llama Quacquarelli-Simons, tiene la letra QS, es un ranking mundial de universidades QS, hace 13 años que lo hace. Este año este periódico, el Wall Street, está haciendo un ranking por primer año. ¿Estos rankings qué hacen? Utilizan variables para medir las universidades desde distintos puntos de vista. No se los puede tomar con absoluta certeza porque varían entre ellos, pero en conjunto hay coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ellos miden la cantidad y calidad de los profesores de cada universidad, la cantidad y calidad de los investigadores según las revistas científicas donde publican. Las revistas, ustedes saben, están categorizadas por el impacto que tienen y por las referencias mundiales de los mejores científicos del mundo. La revista Science, la revista Nature, la revista Cell están en los primeros lugares. Entonces las universidades cuyos científicos publican en estas revistas también están rankeadas. Luego miran los científicos más citados en las publicaciones científicas. Este es otro elemento que se puede medir. Un cuarto elemento es la cantidad de premios Nobel que puede dar una universidad. Los premios Nobel no surgen por generación espontánea, son escuelas científicas, tradiciones. Como en Argentina tuvimos 3 premios Nobel, en realidad tuvimos 2. A Milstein los ingleses dicen que es un premio Nobel inglés porque el trabajo lo hizo en Inglaterra. Nació en Argentina, pero la escuela científica de Milstein quedó allá. La de Houssay y Leloire está acá. Actualmente investigan los nietos de Houssay y de Leloire, pero son tradiciones que se van pasando de generación a generación y tienen un valor importante. Otra variable que utilizan estos rankings son las opiniones de empresas sobre las universidades que tienen los mejores graduados. O sea, chequean en las empresas. Acá, por ejemplo, estaba muy bien chequeado el IDBA, Instituto Tecnológico Buenos Aires, en empresas que se valen de las ingenierías que el IDBA desarrolla. Entonces esta es una variable que también se tiene en cuenta. Otra variable muy importante son las patentes y la transferencia de conocimientos que hacen las universidades. Me gustó ver esto para ubicarnos un poco en el tema, en el contexto mundial. Por ejemplo, todos los rankings están encabezados, yo diría en los primeros 10 o 15 o hasta 20 puestos, y los rankings son de 500 universidades, 900 universidades o más, están encabezados por universidades norteamericanas a las que le siguen las inglesas, todos los rankings. O sea, no hay, por ejemplo, una universidad latinoamericana entre los primeros 20 puestos. Vamos a tomar el ranking QS, que les mencionaba que se hace en Gran Bretaña, el que hizo ahora en el 2016, es muy reciente, ha tenido difusión en diarios como La Nación y otros. Este ranking midió 916 universidades de 81 países, o sea que es un ranking mundial. En los primeros puestos, como les decía, están las universidades norteamericanas e inglesas. Miremos la Argentina. La UBA fue notable en este ranking porque pasó al puesto 85 de un año al otro. Subió 39 casilleros, estaba en el puesto 124 el año pasado y subió al puesto 85. En este lugar es la mejor ubicación de una universidad latinoamericana y está entre las mejores 100 del mundo. Para otros rankings, la UBA está en el puesto 120, 124, pero digamos que entre 85 y 120 la UBA se destaca como universidad argentina. Está muy lejos de las 20 primeras, desde luego, pero es una universidad, en la Argentina es la más importante y en América Latina tiene también su peso. El problema de la UBA, y lo vamos a ver un poco más adelante, es económico. La Universidad de San Pablo, que es la número uno en Brasil, tiene un presupuesto anual de 4.000 millones de dólares. La Autónoma de México, que también es número uno en estos rankings, tiene 3.000 millones de dólares, no de pesos, perdón, 4.000 millones de dólares la de San Pablo, 3.000 millones de dólares la Universidad Autónoma de México. Todas las universidades argentinas nacionales tienen un presupuesto, el último presupuesto, de 3.500 millones de dólares. Si la de México tuvo 3.000 y la de San Pablo 4.000, todas las nacionales argentinas 3.500. A la UBA le tocaron 700 millones. Es un presupuesto muy exiguo. Si el 90% lo gastan en salario, no queda nada para investigación. Esta es una limitante importante. En este ranking figuran las universidades privadas argentinas muy lejos de la UBA, ¿no? Como yo les decía, en general no hacen investigación como las universidades nacionales. Por ejemplo, la mejor ubicada, la Universidad Austral, que está en el puesto 308. La UBA 85, la Austral 308. La UCA está 310, Universidad de Palermo 352, y el resto de las privadas están del puesto 440 en adelante, sobre 916 medidas. Si miramos dentro de este ranking ahora a las latinoamericanas nada más, o sea, habiendo visto un panorama mundial, vemos qué pasa en la región. En la región, según este ranking, sobresalen las universidades brasileras, en primer lugar, las chilenas, las argentinas y las mexicanas. Son los cuatro países que tienen universidades que están rankeadas de esta manera. De las 50 mejores que hace el ranking QS 2016, Brasil domina el ranking con 17. Le sigue Chile con 9 y la Argentina con 7. Es bajo la Argentina en relación a Brasil. No hay argentinas entre las 10 mejores de estas 50. Están las brasileras, chilenas, mexicanas. Aunque la UBA subió del puesto 19 en el 2014 entre las 50 medidas al puesto 11 este año, ya se acerca a las 10 más importantes. Después de la UBA, en estas 50 está la Universidad Nacional de La Plata, puesto 20, la Universidad Austral, la primera entre las privadas, puesto 24, la Nacional de Córdoba, 26, la UCA 33, la DITELA 42 y la Nacional de Rosario 49. Un hecho que hay que destacar es que la ciencia en Argentina es buena, o sea, ha sido una ciencia de excelencia. Fíjense este dato, ningún país latinoamericano tuvo premios Nobel en ciencias. La Argentina tuvo tres. Y si tomamos Iberoamérica, o sea, América Latina, con España y Portugal, es el país que tuvo más premios Nobel en ciencia. Ni España ni Portugal tuvieron tres premios Nobel en ciencias. Más aún, comentaba recién antes de la charla, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos es la academia más importante del mundo. Fue creada por Abraham Lincoln en 1863 para albergar a los mejores científicos del mundo. Hay 2.291 científicos en este momento miembros de la Academia de Ciencias, entre los cuales hay 200 premios Nobel, Leluar lo fue en su momento también miembro, y actualmente hay 11 argentinos. El último que se incorporó fue Gabriel Rabinovich, hace 3 meses, es un joven científico, nuestra fundación lo apoya hace 18 años, y ha sido nombrado a los 47 años miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Esto muestra que hay científicos de excelencia que han tenido una resonancia internacional importante, ya sea por premios Nobel o por este tipo de nombramientos. Dicen que la Academia Nacional de Ciencias es la antesala para ser premio Nobel. O sea que generalmente los premios Nobel están en esta academia. Dicho esto, sería importante ingresar un poco en el título de esta charla, que es Universidad y Economía. Habitualmente tenemos la idea de que la universidad es o tiene objetivos académicos, culturales. Esto prevalece en la Argentina. Un ministro como Lino Barañao lo dice permanentemente, que hay que tratar que las nuevas generaciones de científicos vean también el aspecto de la incidencia que en la economía tiene la universidad. Hoy el conocimiento, está probado, es el mayor valor de la economía, el intangible. Ni los granos, ni los minerales, ni el petróleo valen como la tonelada que se mide de exportación de intangibles. Si yo tomo una computadora, por poner un ejemplo, materialmente son cables y vidrios, no vale nada. Sin embargo, el intangible que tiene adentro le da un valor superlativo a los metales preciosos. Einstein, en el siglo pasado, decía: los imperios del futuro se construirán sobre el conocimiento. Si uno mira la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, o sea, el país más desarrollado, es el que tiene más científicos, no solamente norteamericanos, sino de muchísimos países. Es el país que tiene más científicos. Es el país que tiene más premios Nobel en ciencias. Y para Estados Unidos esto no es un hecho cultural solamente. Es un hecho que tiene que ver con su economía. Estados Unidos no hubiera llegado a donde llegó sin este aporte de la ciencia. Porque Estados Unidos es un gran exportador de grandes tecnologías, de intangibles, que se generan en las universidades. Y acá entro en un segundo tema que en la Argentina es un verdadero problema, y es cómo se protege el mayor valor de la economía, que es el conocimiento. Todos saben que las patentes son una forma, no diría moderna, ya se utilizan desde hace muchos años, pero han tenido una evolución las patentes. O sea, antiguamente las patentes, primero, antiguamente cuando no había patentes, las patentes son del 1500, 1600, ya había patentes. Pero se otorgaban de pronto por periodos de tiempo muy largos, o a veces el que inventaba algo no lo hacía público y se reservaba. Hoy las patentes tienen una, diría, legalización muy interesante. No digo que sean lo más perfecto, pero es lo mejor que se conoce para proteger el conocimiento. Por lo pronto tienen una vigencia de 20 años. Al mismo tiempo se difunde el conocimiento que está en una patente. Quiere decir que la comunidad científica lo puede ver. Lo que no puede hacer es usufructuarlo económicamente ninguna empresa, ninguna fundación, ningún Estado durante esos 20 años. ¿Por qué? Porque se preserva la inversión que dio lugar a esa patente. Sería injusto, aunque algunos lo sostienen, de que no haya patentes, con lo cual los donantes que financian una investigación, las empresas que invierten en investigación, el Estado que invierte en investigación, estaría subsidiando al primero que toma esto y lo produce sin haber puesto un peso. Es injusto esto, al menos es mi opinión. Acá hay una comunidad de científicos que he leído hace poco un documento que se llama De Aristóteles a Bill Gates y sostiene que no debe haber patentes porque el conocimiento es una acumulación, por eso ponen Aristóteles, y no es justo que Bill Gates se lleve el beneficio en el final de esta acumulación de conocimientos. Bueno, es una mirada muy arbitraria, diría yo, porque desde luego que el conocimiento está montado sobre conocimientos, pero lo que se ha avanzado en conocimiento en los últimos 100 años es mayor a los 2000 años anteriores, y eso ha sido por la gran inversión que ha habido en ciencia de empresas, de estados, de fundaciones. Entonces, preservar estos fondos me parece que es una medida justa. Si no hubiera protección, bueno, estaríamos regalando conocimiento, el mayor valor de la economía, insisto. ¿Qué pasa en la Argentina? El número de patentes es muy bajo. Hay estadísticas muy buenas. Yo tengo acá la mejor estadística la hace una asociación civil que se llama Redes, que publica anualmente este libro, que sería muy útil que los economistas especialmente lo vean. Pero acá está toda la estadística de inversión en investigación, número de patentes solicitadas, otorgadas por países, cantidad de investigadores, etcétera, etcétera. Es una estadística muy útil. Yo la recibo hace muchos años, la dirige Mario Albornoz, un gran entendido en estos temas, y es una red iberoamericana de estadísticas. Para que tengan una idea, en la Argentina las patentes se llama de residentes, o sea, de los que residen en el país. Quiere decir, las empresas o las instituciones o el Estado es un residente. Porque hay patentes de no residentes que serían las que realizan las empresas extranjeras que tienen filiales en el país. Es enormemente mayor la cantidad de patentes que solicitan las filiales en Argentina de no residentes versus las de residentes. Anualmente, en un promedio de los últimos 10 años, la Argentina solicita por año alrededor de 220 patentes. Estados Unidos, 130.000. Las patentes que se otorgan, porque una cosa es solicitarla, otra cosa es otorgarla, de las 220 que se solicitan, Argentina tiene anualmente aproximadamente unas 600 otorgadas, no, perdón, es a la inversa. De las 600 que se solicitan, se otorgan 220 y Estados Unidos tiene otorgadas 130.000 y solicita por año 280.000. O sea, hay un cúmulo de innovaciones tan grande, fíjense la dimensión, ¿no? De 280.000 a 600. ¿Cómo un país genera conocimientos en grandes universidades y protege el conocimiento? Por poner otro ejemplo, Corea del Sur. Solamente en Estados Unidos, que es la plaza más importante para patentar. Las patentes se pueden hacer en distintos países, ¿no? Patentar en Estados Unidos o en la Unión Europea es importante porque es el mercado más grande, quizás para las innovaciones, para la comercialización de lo que fuera. Corea del Sur, solo en Estados Unidos, tramita 3.000 patentes por año y tiene más de 600.000 patentes otorgadas y vigentes en el mundo. Corea del Sur, que hace unas décadas era un país pobre y atrasado, muy por detrás de la Argentina, hablo de los años 60-70. Hoy es la economía número 12 del mundo, y lo es por esto. Por el conocimiento que desarrollan las universidades coreanas. Un país más atrasado que la Argentina pasa a ser la economía número 12 Si yo comparo las patentes que la UBA, que es la mejor universidad de la Argentina, realiza en Estados Unidos, les doy el dato, en 40 años, la UBA tramitó solamente 35 patentes. 35 patentes. Le concedieron 21. Son las actuales patentes que tiene la UBA. Tiene 21, 22 patentes. Nuestra Fundación Sales tiene 36. O sea, la UBA no protege el conocimiento. Quiere decir que cada vez que un científico publica un paper, lo hace público, lo toma a otro país y se lo lleva ese conocimiento. Le agrega, lo protege, lo transfiere a una industria y la industria termina vendiéndonos lo que regalamos. Fíjense lo que hace nuestro país, ¿no? Si Corea tramita 3.000 patentes por año solamente en Estados Unidos, la UBA solicitó en 40 años solamente 4 patentes. 4 patentes le concedieron 3. No existe la propiedad industrial en la UBA. La UBA regala conocimiento. La mejor universidad de la Argentina, la que más fondos da a la investigación, que son limitados, regala conocimiento. Hay una excepción entre las universidades nacionales que la quiero mencionar, que es la Universidad Nacional del Litoral. Protege el conocimiento y organiza cursos y eventos sobre propiedad industrial. No tiene la magnitud de la UBA, pero está mucho mejor preparada para este tema de la protección. O sea, como decía, cuando nuestros científicos publican trabajos científicos innovadores en papers internacionales, si no están protegidos, pueden ser tomados por otros países que los transfieren a sus industrias. De manera que nuestros fondos públicos o privados subsidian a otros países. Y esto es absolutamente cierto. Les voy a mencionar un trabajo que hizo la Universidad Nacional de Quilmes. Es un trabajo que lo he publicado. Yo estoy en la revista Criterio. Después les puedo dar estos ejemplares por la web. Si ustedes los quieren, se los doy después a Fernando. Tres investigadores de la Universidad de Quilmes explican en un artículo acá, yo también lo trabajé en un artículo en La Nación, y hicieron esta experiencia. Es una universidad que tiene muy buena ciencia en biomedicina. Tomaron los 16 mejores científicos en biomedicina y lo chequearon con la principal fuente de patentes del mundo, que es una fuente que alberga 52 millones de patentes. Estas fuentes informan dónde se originan las patentes. Se originan generalmente en un paper científico. De los 16 científicos de la Universidad de Quilmes, 6 dieron lugar a patentes. Acá está el listado de las multinacionales que tomaron estas patentes de los científicos de la Universidad de Quilmes. Está el listado. Son varias, como una docena o más. Están las universidades, que también son como 10, que toman este conocimiento porque están compitiendo con esos temas y prosiguen con un conocimiento que les regalamos. Y también hay inversores de riesgo que toman esto porque hacen después inversiones de riesgo sobre propiedades que van tomando. Este trabajo de la Universidad de Quilmes se publicó en una revista internacional que se edita en Chile y sus autores calificaron el hecho de inteligencia regalada, pues fue subsidiada con fondos públicos. La pregunta es, ellos se hacían, si esto se demostró en la Universidad de Quilmes, ¿qué pasa si tomamos todas las investigaciones de la Argentina, de la UBA y de las 53 universidades nacionales o privadas? Es un trabajo que sería interesante testear. ¿Cuántos trabajos habrán llegado porque no se protegieron a laboratorios, a fundaciones, a universidades del exterior? La pregunta es, ¿de qué vale incrementar los presupuestos en ciencia si no se recogen sus frutos o peor aún, si se regalan? Este es un tema actual, como decía Fernando. Se está pidiendo más fondos para la ciencia. Es importante que haya más fondos para la ciencia. Los científicos tienen salarios bajos. Pero dar fondos para regalar ciencia me parece que es un tema que hay que mirar. Yo pondría más el acento como gobierno en corregir esta deformación que tenemos, que es corregible. Las universidades nacionales deberían tener oficinas de protección cualquier científico que trabaja en una universidad importante del exterior, no bien ingresa, se le hace firmar un compromiso donde no puede publicar sin antes comunicar a la institución por si lo quiere proteger. Y está esta conocida antítesis que es publicar versus proteger. El científico le interesa publicar porque vive de las publicaciones e incrementa sus categorías, sus salarios y su condición de investigador en la medida que publica. Pero no hay una contradicción. Fernando lo conoce muy bien. Acá tenemos otro abogado nuestro, Hernán Durso, en propiedad intelectual. Se protege en un par de días. No, después se hace la tramitación para que la patente sea otorgada, pero no se publica un paper científico en unos días. No es como en un diario que uno hace un artículo y al día siguiente sale. Un paper científico lleva meses. El científico elabora lo que le parece que puede ser publicable, lo envía a una revista, la revista lo examina, lleva un tiempo, lo corrige, lo acepta, lo rechaza. Bueno, en todo este tiempo en las universidades grandes el científico avisa a la institución: voy a publicar esto, ¿interesa protegerlo? ¿Sí o no? Esto acá no se hace. O sea, el científico publica, la universidad está ajena y el conocimiento vuela. Se ha visto que conocimientos científicos de argentinos en los últimos 70 años, algunos originados en nuestros premios Nobel USEI y Leloir, sirvieron de base a laboratorios internacionales para desarrollar nuevos medicamentos. Es conocido que los trabajos de Leloir dieron lugar a medicamentos. Nadie se ocupó, el CONICET, de proteger los conocimientos de Leloir. En América Latina pasa lo mismo. Hay un estudioso, Manuel Krauskopf, que comprobó que investigaciones de Chile se patentaron en los Estados Unidos entre 1984 y 2003. Chile entonces tenía un promedio de solo 20 patentes otorgadas por año. O sea, Chile también producía conocimiento que se patentaba en los Estados Unidos. Y esto pasa mayormente en toda América Latina. Y acá sí vamos a ingresar más de lleno en este tema de universidad y economía, a raíz de que la relación entre la universidad y la industria y los gobiernos tiene que estar muy bien ensamblada, muy bien relacionada. Esto lo decía Leloir en 1982, tengo un escrito de él. Decía que para que la ciencia y el país florezcan debían conjugarse gobierno, universidad e industria. Lo decía hace casi 35 años. Yo digo que hoy la situación no ha cambiado, está igual. Para eso es importante entender qué es investigación y desarrollo. Son dos palabras que en el mundo desarrollado y en la economía del mundo desarrollado son muy conocidas. Se llama I+D, o Research and Development en inglés. I+D es investigación más desarrollo. La OCDE, que es una organización mundial que reúne a las empresas y a los países más avanzados del mundo, en 1963 realiza una reunión en un pueblito de Italia que se llama Frascati, y reúne a estadísticos porque observa que medir la inversión en I+D impacta en las economías. Y sale el llamado Manual de Frascati, que veo que en la Argentina nadie lo conoce, los economistas no saben ni lo que es el Manual de Frascati. Es un ABC del mundo desarrollado importantísimo, donde todas las economías desarrolladas se miden por la inversión en I+D, por la inversión en investigación y desarrollo. El I+D es un proceso que arranca en la investigación básica, que mayormente se hace en los laboratorios de las universidades. Hay grandes empresas que hacen investigación básica, como la Shell, por ejemplo. La Shell dio lugar a un premio Nobel. Son empresas multinacionales que hacen también investigación básica. Pero en general, en la mayor parte de los países, la investigación básica está más bien en ámbitos estatales o privados de universidades. las empresas no intervienen tanto en la financiación de la investigación básica, porque es una investigación de riesgo. El investigador básico está mirando, yo recuerdo el caso de cuando un señor investigaba las antenas de las mariposas. ¿Para qué mira las antenas de las mariposas? Bueno, eso dio lugar al radar. Nadie va a invertir en el hombre que está investigando las antenas de las mariposas, pero en la medida en que esto se va acercando a algo aplicable, ahí empiezan a venir las inversiones de las industrias que ven un desarrollo que quieren producir. Entonces, I+D es un proceso, lo define el manual de Frascati, de investigación básica, más investigación aplicada, que es cuando en ese laboratorio se empieza a ver una aplicación. Toda investigación básica parece ridícula, porque es la curiosidad por la curiosidad. Yo estaba en la Comisión de Energía Atómica en Bariloche y había un investigador que estudiaba las burbujas de la soda todo el tiempo. Cómo se movían, qué energía desplegaban. Bueno, uno ve eso y dice, ¿para qué sirve esto? Sin embargo, toda esa información da lugar a ulteriores aplicaciones. Entonces, de la investigación básica a la aplicada, esto es el I de la I+D, básica y aplicada. Ámbito, universidades, centros científicos. Financiamiento, mayormente estatal, fundaciones, donaciones. Cuando pasamos al más D, que quiere decir desarrollo experimental, es cuando la investigación aplicada se transfiere a la industria. Acá viene la inversión empresaria. Porque la inversión empresaria tiene que hacer un desarrollo experimental de lo que la ciencia le dio para convertirla en un producto de alta tecnología. Esto lleva tiempo y fondos. De manera que este proceso, definido en 1963, ha dado lugar en la economía a que hoy se mida la inversión en I+D como un factor de desarrollo económico de un país. Yo comentaba hoy con un colaborador de Sales que La Nación de hoy, en la página 3, casualmente, tiene un gráfico, habla de Estados Unidos, de cómo está Estados Unidos hoy, y tiene un gráfico que dice inversión en I+D. Fíjense ustedes. Dice, es el porcentaje de dinero que se gasta en el mundo para investigación y desarrollo. Y hace un cuadrito donde pone, en una circunferencia, de todo lo que se invierte en I+D en el mundo, ¿cuáles son los países que más invierten? Del total de inversión en investigación y desarrollo, o sea, en todo el proceso de investigación básica, privada y desarrollo experimental, la suma de financiamiento de Estado, fundaciones y empresas, eso es I+D, Estados Unidos invierte el 30% de la suma mundial. Por eso es la primera potencia, no es porque tiene más soja, que dicho sea de paso, produce el doble de toneladas de soja que la Argentina. 115 millones de toneladas, Argentina 55. Argentina se dice que es un país sojero, Estados Unidos es doblemente sojero. Sin embargo, nadie diría que la economía norteamericana es sojera. No depende de la soja, como la nuestra. Depende, es una economía tecnológicamente avanzada. El 30% del total de I+D lo invierte Estados Unidos, primera economía del mundo. El 15% lo invierte China, que pasó a ser la segunda economía del mundo hace pocos años. No lo era hace 20 años. Estados Unidos está invirtiendo cerca de 500 mil millones de dólares en I+D. China está en 380 mil millones en I+D y pasó a Japón, que era la segunda economía, hoy Japón es la tercera economía, e invierte en tercer lugar en I+D el 10%. O sea, tres países, Estados Unidos 30, China 15 y Japón 10, son las tres economías más importantes, son las tres que más invierten en investigación y desarrollo. 30, 40, 55% de la inversión mundial la hacen estos países. El resto de los países invierte el 45%. Fíjense la importancia de la medición de la inversión en I+D. Vamos a nuestro país. Estados Unidos, 480 mil millones de dólares en I+D. China, 380 mil. Japón creo que está en 170 mil. Argentina, un poco más de 5.000 millones de dólares. Fíjense la dimensión, ¿no? 100 veces menos que Estados Unidos. Pero el otro punto que hay que mirar, y acá vengo a un tema muy importante que tiene que ver con esto que se habla de la falta de fondos para los científicos, es la proporción que en esta inversión hace el Estado y las industrias. Como es un proceso donde intervienen los gobiernos en la investigación básica y demás, y las industrias en el desarrollo experimental, en los países avanzados, el 65% de la inversión en investigación y desarrollo la aportan las empresas, las industrias. La menor parte, el 35%, los gobiernos. En Argentina es a la inversa. Las industrias nunca llegaron al 30% del total que se invierte en I+D y el Estado aporta el 70%. Por eso el país no crece. La raíz de la falta de fondos en la Argentina es que nuestra industria no demanda conocimiento como la demandan los países avanzados. Por eso tenemos una industria chata, verdaderamente chata. Por eso tenemos una industria que cae en las últimas décadas. La proporción de exportaciones industriales de Argentina y hoy ha venido en caída. Es de los pocos países en el mundo que está en caída. El economista Samuelson decía que había cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón estaba muy atrás, pasó a ser la segunda economía del mundo y es la tercera. Argentina fue la octava economía del mundo en 1910, hoy está bastante más atrás. De manera que si la inversión en I+D es mayormente del Estado, quiere decir que el Estado está aportando suficientemente a la ciencia y la que está en falta es la industria. Lo que tiene que corregir este gobierno es dejar de proteger a nuestra industria nacional, que lo hace con altísimos aranceles. Hay un artículo acá de Elvio Baldinelli, que es un gran especialista en comercio exterior. Ha sido secretario de Comercio Exterior, embajador argentino en la Comunidad Europea, es un gran experto en exportaciones, y él dice que Argentina es de los países del mundo que tiene más alta protección arancelaria. Ustedes lo pueden ver todos los días. Si yo voy a un lugar y compro algo importado, vale más que algo nacional, pero bastante más. Yo recuerdo que quería comprar una máquina de cortar pasto, la argentina valía 100, la norteamericana valía 300. Una vez quise comprar esos aparatos que se ponen arriba del auto para poner equipaje, voy a una pyme y el vendedor que la fabricaba me dice: esta es argentina, vale 100 pesos dólares, esta es sueca, vale 300 pesos dólares. Si usted salta en la argentina, se rompe. Si salta en la sueca, no se rompe. El diseño de una y otra era muy distinta, pero valía 3 meses más. Entonces, el que fabrica la argentina no tiene que competir con la sueca, porque el precio ya lo deja afuera. Bajemos la protección de a poco, porque si no destruimos, y hagamos que la empresa tenga necesidad de competir, y eso va a demandar conocimiento, porque para competir hay que innovar, para innovar hay que hacer ciencia. Entonces, la raíz del problema de la falta de fondos para el sistema científico argentino es esta. Nuestra industria no demanda conocimiento, todo está sostenido por estructuras estatales. Ningún país del mundo sostiene la ciencia desde el Estado, que yo sepa. De los países avanzados, ninguno. La mayor parte son las industrias, la menor parte la da la estructura del Estado, los laboratorios, la investigación básica, la menor parte. En Argentina es al revés, el 70% el gobierno, menos del 30% las empresas. Esto da lugar a que la Argentina tiene una economía insolvente. Hace décadas que tiene una economía insolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 1910 Argentina estaba donde estaba, era porque exportaba y las importaciones eran mucho menores a lo que se exportaba. Daba lugar a poder importar. En esa época no había las tecnologías que hay hoy. Se podían importar telas inglesas, alguna máquina de vapor, pero piensen que no había ni internet, ni televisión, ni nada. O sea, no había una demanda tecnológica como hay hoy. Todos nosotros usamos tecnologías importadas, miremos alrededor, todo viene de afuera. Entonces, la necesidad de dólares para importar es insuficiente frente a los dólares que ingresan por el bajo valor agregado que dice Elvio Baldinelli que exportamos. La Argentina en las exportaciones está medido alto, medio y bajo valor. Argentina exporta en un 52% bajo valor agregado y en una cantidad muy exigua, 7 a 10% alto valor agregado. Y las importaciones son a la inversa, importamos alto valor agregado. Esto da lugar a que el déficit fiscal de Argentina es enorme. ¿Y cómo está resolviendo la Argentina este déficit? Lo viene resolviendo con altos impuestos, que da lugar a un deterioro industrial, con emisión monetaria, o sea, el Estado falsifica dinero excesivamente, que dio lugar y sigue dando lugar a la inflación y a la hiperinflación que conocimos. Y el excesivo endeudamiento que ha conocido la Argentina durante mucho tiempo, que dio lugar a los defaults conocidos. Entonces, exageramos en la deuda, exageramos en la emisión monetaria y en los altos impuestos porque no tenemos ingresos genuinos que provienen fundamentalmente de la investigación y desarrollo. Es un tema de dimensión macroeconómica muy importante. De allí la importancia de valorizar a las universidades y de generar un sistema que dé los recursos de otra manera. Muchos científicos esto no lo ven, obviamente. El científico está más en las células, en los componentes de otro orden. Entonces, pedirle que mire todo esto, él obviamente mira su salario, la falta de recursos, protesta, grita, que me den más. Pero me parece que esto es un tema de análisis de quienes nos gobiernan, de los economistas, de los políticos, de los ministerios de ciencia, de industria. Deberían mirar esto de otra manera. Yo, para terminar, traje una serie de citas que las tengo desde hace tiempo y me llaman la atención, porque este tema no es nuevo. Estados Unidos lo viene haciendo desde principio del siglo pasado, Alemania, Gran Bretaña. Pero voy a leer algunas citas que son realmente importantes y que con lenguajes distintos están diciendo lo mismo. Fíjense lo que decía Belgrano a fines del siglo XVIII. Él decía que sin ilustración, ilustración era conocimiento en esa época, sin ilustración y comercio, sin industrias ni escuelas, el nuestro será un país miserable y desgraciado. Con solo los frutos del país gozaremos de una fugaz primavera. Dicho por Belgrano en el siglo XVIII. Él ya visualizaba lo que el conocimiento, a través de la ilustración que ya en Europa y demás se estaba desarrollando, podía incidir en el comercio. Y decía, si solamente nos valemos de los frutos del país, o sea, de la tierra, gozaremos de una fugaz primavera. Esa fugaz primavera la conocimos en 1910. Y fue fugaz, o sea, no duró un siglo. Sarmiento decía, España y sus descendientes carecen de los conocimientos en ciencias naturales o físicas que en los demás países de Europa crearon una poderosa industria que da ocupación a todos. Si la educación no prepara a las generaciones venideras, el resultado será pobreza y oscuridad nacional. Las fuerzas productivas dependen menos de la feracidad del suelo que de la capacidad general de los habitantes. Fíjense cómo Sarmiento ya veía este tema de la capacidad humana, de la inteligencia. Un gran economista, sociólogo e ingeniero que fue Alejandro Bunge, yo lo he leído, es un hombre que pocos recuerdan. José Luis Imas, un gran sociólogo, decía que ni los sociólogos ni los economistas lo conocen a Alejandro Bunge. Ha escrito libros en la primera mitad del siglo pasado. Era un hombre de peso en la economía, fue el que generó las estadísticas. El INDEC es una creación que se basa en los trabajos que Alejandro Bunge hizo sobre el valor de la estadística en la economía. Él decía a principios del siglo pasado que nuestra política económica, fíjense, en 1910 más o menos, que teníamos ese auge agroexportador, nuestra política económica es una dócil sumisión a las grandes potencias que nos compran materia prima barata y nos venden artículos manufacturados caros. ¿Ven? Él ya veía esto. Digan que la dimensión era muy distinta. Pero él ya veía que vendíamos materia prima barata y nos venden manufacturas más caras. En 1923, Alejandro Bunge dice: nuestras fuentes de riqueza ya no pueden encontrarse en la exclusiva extensión de los tres o cuatro grandes cultivos y en el cuidado de los ganados. Vamos saliendo del período de la tierra para entrar en el período del hombre. Si las industrias proporcionan un estímulo irreemplazable para el perfeccionamiento y el progreso de las ciencias y las artes, es debido a que su desarrollo moderno necesita de la química, de la física, de las matemáticas, de todas las ramas de la ingeniería, etc. Fíjense cómo él ya hablaba de la importancia del conocimiento en 1923 con el periodo de la tierra, que él llama, ¿no? La explotación agrícola-ganadera. Que en la historia de la economía se ve esto, ¿no? Antiguamente el valor estaba en los metales preciosos, el oro, la plata. Los conquistadores venían a América por la plata. El Río de la Plata no sé si lleva el nombre por esa razón. El periodo de la tierra es el subsiguiente y el periodo del conocimiento es el que viene a continuación. Pero ya lo señalan estos hombres. Otra voz en el desierto, digo yo, era la de Bernardo Houssay. Él insistía en el valor del conocimiento. En 1934 decía: los países latinoamericanos son aún atrasados en este terreno. Un rasgo negativo para él eran los caudillos, o lo que él llamaba matones, pues dice que tenían animosidad hacia el intelectual. Sostenía que quienes tienen poca educación social y aspiran a trabajar poco, creen que los caudillos traerán riqueza y felicidad sin tener que trabajar mucho. Qué actual que es esto, ¿no? Como Bunge, Houssay creía en el estímulo más poderoso para el adelanto científico. Creía que el estímulo más poderoso para el adelanto científico era el desarrollo de las industrias. Debemos ser optimistas, decía en 1954, por lo que ya hemos hecho y por lo que podemos y debemos hacer. No sé si serán 10, 50, 100 o 500 años, pero espero que el día llegará. Mírenlo a Houssay. Houssay no pudo ver ese día. En sus últimos años él insistía: no debemos vivir en el error de seguir creyendo que somos el granero del mundo, que nuestras tierras son inagotables, que los europeos se morirían de hambre sin nosotros. Sin un rápido desarrollo científico, viviremos pobres. Con estas citas, quiero decir, no se pretende desplazar al campo, de ninguna manera. Lo dije antes, la Argentina es un gran productor de soja, tercer exportador mundial, Estados Unidos produce el doble de soja y es primer exportador mundial. No hay que hacer esa antinomia campo versus industria, pero es indudable que para un país como el nuestro, solo del campo no se puede vivir. Por eso en los países avanzados, el campo está subsidiado. Está subsidiado por la economía industrial. En la Argentina el campo viene subsidiando al país. Fíjense lo que ha pasado. El impuesto a la soja, a los cultivos, ¿no? O sea, es la economía más importante, la del campo. Y entonces está subsidiando al país, ya no digo a las industrias, porque todo está subsidiado por la economía agropecuaria. Michel Leblanc, es presidente de una Cámara de Comercio de Canadá, decía: la investigación universitaria aumenta directamente la capacidad de las industrias para innovar. Fíjense, o sea, no hay innovación en las industrias sin investigación universitaria. Está el valor de la universidad, ¿no? La investigación universitaria aumenta directamente la capacidad de las industrias para innovar. Por eso, dice, las universidades juegan un papel crucial en el futuro de nuestra sociedad. Llama la atención que a comienzos de este año todas las universidades tuvieron que hacer una manifestación en la calle porque pedían un refuerzo presupuestario para pagar el aumento de las tarifas de servicios públicos. A lo que se ha llegado, ¿no? Donde radica el mayor valor de la economía que regalamos, no hay fondos para pagar la luz y el gas. Tuvieron que aumentar 500 millones de pesos en marzo de este año a todas las universidades para que pudieran afrontar esto. No digo que afrontaban investigación, no podían pagar la luz y el gas. Se ha llegado muy bajo en este punto. Y para terminar yo digo, de Belgrano a Houssay son casi 200 años, hay como un largo camino irresuelto. Es una tradición que con el lenguaje propio de cada época coincide en lo mismo. Escuelas, industrias, ciencia, universidad. 200 años que se viene hablando de esto y todavía entiendo que seguimos igual. Bien, esto es todo lo que les quería decir. De manera que si quieren hacer preguntas y demás... Cuando hacíamos la escala de remuneraciones teníamos en cuenta la cantidad de personal que manejaban, la responsabilidad económica, el conocimiento técnico necesario, etcétera, y en base a eso determinábamos el valor del puesto. Pero un buen día me enteré que había posiciones que no estaban en ninguna escala, que se llamaban fellows. Y los fellows eran aquellos que aportaban su creación, su capacidad científica. Y eso se traducía en patentes. Y había récords, había individuos que tenían 20 patentes por año que ganaban más que el presidente de la empresa. Porque estaban aportando la realidad económica. Es decir, a mí me sorprendió que estuviera tan claramente reconocido el valor del creativo que aportaba lo que era la misma vida de la empresa. De todos modos, ahora te querría hacer una pequeña pregunta a cambio del detalle. Y la pequeña pregunta ¿es cierto que en la Argentina no respetamos las patentes medicinales o cómo tengo que leer eso? Sí, tengo entendido que hay una historia, no soy un entendido de esto, quizás ustedes saben más, pero ha sido público de que laboratorios argentinos copiaban. Sé que hay una ley en los años 90 que trató de limitar este tema. Y sí, no hay una conducta en eso, en los laboratorios medicinales nuestros, que haya tomado en cuenta este tema, porque bueno, los laboratorios quizás no invierten tampoco, no quieren invertir en investigación. Yo esto lo vivo, en la fundación tenemos relación con algunos laboratorios y... Tengo entendido que anualmente o bianualmente o periódicamente el Congreso Nacional ratifica esa apertura o esa posibilidad para los laboratorios radicados acá de copiar sin ser punidos. Sí. Por no respetar las patentes. Bueno, pasó recientemente y salió en todos los medios con la soja también, ¿no? La Monsanto genera una tecnología que la pudo haber generado la Argentina. Yo escribí un artículo hace muchos años y asesorado por Leluar, por Eduardo Yarró, que conocían dónde estaban los centros de investigación que podrían haber dado lugar a una tecnología como la que hizo Monsanto en un país básicamente agrario. Y me fui hasta Rosario a ver a estos científicos y me decían que sí, pero no tenían recursos para hacerlo. Entonces viene un laboratorio, lo hace, patenta y ahora está una gran reacción para no pagar esas tecnologías. ¿Podrá haber abusos? Sí, quizás sí, pero eso de no respetar nada y además ha habido una actitud contraria a las patentes por esa razón. Como no patentamos, el que patenta parece un enemigo al que le tengo que pagar. El INPI está lleno de esta filosofía, me lo decía Damaso Pardo el otro día, o sea, es una institución argentina que demora el otorgamiento de las patentes, que tuvo siempre una reacción contraria al patentamiento, pero es una reacción que proviene de ese complejo de inferioridad, de decir, bueno, como tengo que pasarme la vida pagándole a las... entonces los detesto y detesto las patentes también, pero es un absurdo eso. En vez de ponernos a nosotros a trabajar de esa manera, como han hecho los países... Los países asiáticos son un verdadero ejemplo, yo siempre lo digo. En los años 50, Asia era el continente más pobre con África. Hoy está superando en inversiones en I+D, en desarrollo económico, a la Unión Europea y se está acercando a Estados Unidos y Canadá. Japón, los tigres asiáticos, Corea del Sur, todos esos ejemplos eran países que si los comparamos en ese tiempo con la Argentina, estaban mucho más atrasados que la Argentina hoy. Analfabetismo, pobreza. Y salieron adelante por este camino del conocimiento en varias décadas. Entonces, si esos países lo hicieron, yo no entiendo cómo la Argentina, con tiene una situación bastante por encima, no lo puede hacer. Pero es un tema de inteligencia económica que hay que operar acá. En CEMIC patentamos un procedimiento para facilitar el parto, que salió ¿para facilitar? Publicado, para facilitar el parto. Ah. y se patentó acá, pero después vino como un fenómeno que yo llamo de aplastamiento. Vino una oferta casi irrechazable, y por lo cual la patente se vendió. Y eso debe suceder seguramente en muchos aspectos. Entonces, si uno patenta acá el famoso reloj, bla, bla, bla, y vienen y se lo compran por 10 veces más de lo que uno calculó. Y esa enorme diferencia hace que sea difícil políticamente mantener esa circunstancia, salvo que usted tenga apoyo de alguien más, del Estado, de la empresa, o lo que fuera. Sí, es porque estamos navegando en un contexto que no es favorable a todo este tema. Entonces suceden todas estas alternativas, adversidad a las patentes, copias, lo que usted menciona. No tenemos un país que tenga un marco ordenado en este sentido y que vaya orientando todo en un buen camino. Entonces hay mucho desorden. Nosotros en la Fundación Sales, les doy un ejemplo relativamente reciente. Uno de nuestros científicos está por lograr una vacuna contra el más grave cáncer de piel, que es el melanoma. Es un científico que sostenemos hace 28 años. Hemos puesto varios millones de dólares con el CONICET. O sea, acá no intervino ningún laboratorio internacional. Como estamos a punto de que esta vacuna ya pueda ser aprobada, porque está transcurriendo la fase de ensayo clínico 3, que es la final, estamos a un par de años quizás de que esto concluya, hicimos protección que comenzó en el año 2008. El costo de la protección fue de $80,000. Y la patente está aprobada ya en 21 países. 21 países. En nuestra fundación, el mayor costo no es el patentamiento. Es mucho más el costo del investigador, de los equipos, de los congresos. El porcentaje de lo que se gasta en patentes es mucho menor. Y además, esos $80,000 nos lo dio el Ministerio de Ciencia. Yo, conversando con Lino Barañao hace años, cuando no era ministro, estaba en la Agencia de Promoción Científica, él genera una línea de subsidios para patentes y se quejaba de que el sistema científico no demanda fondos para patentes. Los que iban a buscar fondos para patentes eran los inventores personales. El tipo que inventaba algo quería protegerlo y pedía un... El sistema científico no. O sea que los $80,000 los pagué con un subsidio del ministerio. No costó nada. O sea, quiero decir que no es el gasto más relevante. Obviamente hay que pagar anualidades que tienen un costo. Pero bueno, todo esto va en función del desarrollo de lo que uno está haciendo. Porque si esta vacuna sale, tenemos un acuerdo con un laboratorio, con el CONICET, la venta de esa vacuna va a generar regalías a la Fundación y al CONICET. No puede haber regalías si no protejo ese conocimiento. No puedo hacer un acuerdo con un laboratorio si el conocimiento no está protegido, porque la empresa no va a invertir en desarrollar una vacuna que otro la puede copiar o la puede desarrollar. De manera, son elementos que hay que ir viéndolos y se pueden hacer. O sea, si nosotros lo hicimos, lo podemos. Se puede extender esto. Yo no creo que no se pueda extender. Pero insisto, hay mucha ignorancia en la conducción de las universidades, de las empresas. Ya es tremendo lo que está pasando porque no hay inversión en investigación y desarrollo prácticamente. Bueno, antes de despedir a Arturo y agradecerle, yo quiero recordar una conferencia que dio aquí a Eduardo Zimmerman sobre el Bicentenario, en el que habló del ingreso masivo de la inmigración a principios del siglo pasado. Y yo me imagino que quizás buena parte del gran desarrollo que tuvo la Argentina en ese momento fue fruto del conocimiento que traían los mayormente europeos que venían a nuestro país, que conocían las nuevas tecnologías, fruto de la revolución industrial y fruto del mayor avance tecnológico que obviamente había en Europa en ese momento. Quizás sí. La Argentina de aquellos días, tan próspera y tan envidiable, tenía que ver con esa inteligencia, con ese conocimiento, con esa ciencia transmitida por los inmigrantes que llegaron a nuestro país. Bueno, termino agradeciendo a Arturo por su disertación.